Inciensos Aroma Patchouli que tanta alegría te dan. ¿Te tocó tu cuñada y no tienes claro si todavía le gustan las cosas de macramé o ahora le dio por la vajilla china? Lo único que sí sabes es que no quieres más regalos típicos, y en Rotary Kraus lo sabemos. Por eso te invitamos a conocer lo último en anteojos de sol, para que esta Navidad sea el inicio de un año renovado de la forma que te gusta, con estilo y glamour. Ven a nuestras tiendas o ingresa a www.rk.cl y descubre toda nuestra colección desde 9.990 pesos en miles de marcas. Rotary Kraus, regala estilo, regala Navidad. El 2020 ya comienza a despedirse y nosotros nos quedamos contigo. Seguimos en este oasis, al calor de los buenos momentos. 102.1 FM y oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Marco Silva y Marcelo Comparini ya están muy despiertos para comentar la actualidad al más puro estilo Oasis. La mejor excusa para empezar el día informados y de buen humor. Esto no es Plaza Italia. Comienza en Oasis FM y en oasisfm.cl. Bienvenidos. Buenos días. ¿Cómo está la cosa por allá? Mira, turbio, yo diría que hoy día es un día corrupto, ¿eh? Oye, para la corrupción. ¿Te va a vacunar primero? Tu nombre salió, ¿eh? Saltó. Saltó a la fama, saltó al ruedo. ¿Sí? No estoy tan seguro, estoy con Fuensalida en esta pasada, Marcelo. Acumula millas Latam Pass en ruta del Maipo. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. BCI Valor Pyme. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo. Y Ban Chile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Están presentando. Esto no es Plaza Italia. 11 grados en Santiago y la temperatura será algo así como 29 grados 30. Mañana baja a 24, ¿ya? Y después ya serán 27, fíjate, en esta semana pretórica de risas y encanto. Y la semana Martínez navideña va a estar en torno casi toda la semana a los 30, 31, por ahí andar la cosa, así que ese es el tema. Y que, ¿cómo estás, Carla? ¡Bien! ¿Bien? Excelente, gritado. ¿Ustedes cómo están? Bien, porque a propósito de la semana navideña, nuestra pregunta tiene que ver con lo que se nos viene esta semana, una semana Navidad, la otra semana Año Nuevo, y los contagios están en su punto más álgido en Europa. La orden del día. En Europa, por ejemplo, leía que los alemanes van a hacer un Chop Ray. Nada, el comercio cerró, le dijeron, hay dos días para los regalos y de ahí no se va a abrir más el comercio. Se pusieron muy, muy estrictos para que la gente durante la fiesta no salga de la casa. Entonces, como acá todavía hay restricciones, pero se puede hacer un montón de cosas, como salir a comprar en la semana y para los días de Navidad, Año Nuevo, juntarse con amigos. Le preguntamos a la gente, ¿decidiste ante el aumento de contagio del COVID cambiar tu celebración de Navidad y Año Nuevo? La alternativa son sí, solo núcleo familiar. ¿Los que viven en la casa? Sí, po. Ya. O la familia del hombre nuclear. No, porque la familia. ¿Cómo es? No, eso ya no es el núcleo, esa es la familia. El núcleo familiar. La que uno no elige. Padre, madre, hijos. Punto. Ese suegro, es el núcleo. Suegro. Claro, ahí se amplía el núcleo y ahí es el mononucleico. No. El mononucleosis, ¿eh? La mononucleosis. Si el núcleo es eso, en términos de sujeto. De células. Si ya metí a los hermanos, y a los papás, y a los abuelos, eso ya sería con él. Con tu hermana. En la biología, ¿qué sería? Tú que eres científico, vos, Marco. Sería. ¿Qué sería más grande que un núcleo? Sería un organismo. El núcleo sería tu familia integral, integrada. Sí, eso lo entiendo. Mononucleosis. En términos biológicos, ¿qué es lo que viene después de núcleo? Núcleo, la familia extendida o familia. No, política. Eso sí, pero en términos biológicos. Célula, la célula. La célula. Célula familiar, entonces. Ya. B. Bueno, uno era así, solo el núcleo familiar. B. No, igual que siempre. Los que se juntan con el abuelo y todos los hermanos, todo. Se siguen juntando. Yeah. Tres, no creo en el COVID. Onda, el terraplanista. Y, salir ahí, y cuatro, nunca he celebrado los Grinch, que siempre están por ahí. Ya, yeah. En ese caso yo. Ahí está, y dale, vota. Listo. Y dale, ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez. Las primeras 20.000 dosis de la vacuna Pfizer llegarán a Chile este mes. En cadena nacional, el presidente Piñera informó que las dosis serán gratuitas y voluntarias. Chile completó una semana con más de 10.000 casos activos de COVID-19 por primera vez desde octubre. 36 comunas superaron los 100 casos y lideran Punta Arenas, Concepción y Puerto Montt. Fiscalía Nacional Económica ingresó requerimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia en el que pide millonaria multa contra el canal del fútbol por abuso de posición monopólica. Senado iniciará el lunes la tramitación del proyecto de indulto para presos del estallido social. Y Coquimbo Unido hizo historia y pasó a semifinales de la Sudamericana. Mira, Coquimbo, los coquimbanos. De Coquimbo soy. Fueron más fuertes. Y vengo cantando. Qué gente que tiene empuje, ¿eh? Sí, vos. ¿Ah? Y le ponen empuje, le ponen todo. Le ponen coquimbano. Ahora perdieron y dicen que estuvieron en vilo, ¿eh? Y hasta el último minuto. El equipo rival tenía 13 contagiados de... 13. O sea, o solo habían 13 jugadores. No, ese se unió en La Calera. No, pero tenían tantos contagiados que solo habían 13 jugadores disponibles, una cosa así. No... Pero a pesar de eso... jugar igual, ¿no? Oye, espérate, hay algo que nunca hemos comentado acá que yo no estaba muy al tanto. Yeah. A propósito que nombramos Unión La Calera. El caso de Unión La Calera es más complejo de lo que nosotros pensábamos, porque no solamente que tienen varios contagiados. Sino que la ciudad es fea. Ah, no. Es la segunda ciudad más fea después de Calama. Pero tengo entendido, y ahí se produce la polémica, que al comienzo de esto, cuando tuvieron el primer contagiado... Sí, pues hicieron pasar a un gallo por otro. Suplantaron identidad. De eso lo acusan, ellos dicen que no. Pero están acusando, y incluso hay muchos equipos nacionales e internacionales están pidiendo los puntos de esos partidos porque había una transgresión a las normas. ¿Grave? No, es muy grave. Tiene que ver el presidente. Esa es una zona donde los dirigentes siempre han sido impolutos. Sí, bueno, porque tiene que ver el presidente con esta parodia de Sergio Jadue. Ustedes saben. Hay que ver la serie, ¿no? Sí. Oye, ya, así que felicitaciones a los piratas. A los piratas. Así les dicen a los piratas del Caribe. Oye, y a propósito de coquimbano y serenense. No es lo mismo, con Marcelo. Pero es que hay una noticia para los serenenses. Pero es la misma zona. La Serena lleva 6 partidos al hilo. Ganando. ¿Cuánto ha sido la mayor cantidad? Yo no juego fútbol, Marcelo. Pero al hilo, ¿no? ¡Madre! ¡Qué desubicada! Seis triunfos al hilo de la Serena y hoy día juega a las 5 de la tarde en la Serena con la Universidad de Chile. Oh. Ahí lo dejo. Yeah. Ahí lo dejo. Mira, Hoy día también, Marcos, yo creo tú puedes seguir esta noticia, tú que lees todo lo que te llega a tus manos. Los portales internacionales y todo eso. Hoy se entrega el The Best de la FIFA. ¿De hombres y mujeres? De hombres y mujeres. Obviamente está toda la atención concentrada nuevamente en si va a ganar Lionel Messi o Cristiano Ronaldo mejor jugador, pero nosotros acá en Chile vamos a estar muy pendientes si es que gana Christian Endler como mejor arquera femenina. ¿Vamos a celebrar a Brasil Italia? Yo voy, te juro que voy. Pero se pueden confundir la gente que está ahí. Ya. ¿Revisemos otras noticias? Vamos. Dale. Ya. Vamos con todo. Cadena nacional del presidente Sebastián Piñera, ocurrió básicamente lo que habíamos adelantado. ¿Cuándo? En anoche, este... ¿no la viste? Estuvo ¿cómo buenísima. No avisan? Mira, yo veo cable, ¿no? Hay gente que se quedó dormida a los dos minutos. Dos minutos, es una cosa increíble. ¿En serio? Sí. Bueno, básicamente se cumplió... El pronóstico, lo que venía adelantando un poco la prensa, de que finalmente los expertos del Instituto de Salud Pública, el ISP, iban a aprobar el ingreso de la vacuna Pfizer a nuestro país. Así que ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera, decidió hacer a las 9:30 de la noche una cadena nacional para dar un poco más de detalle respecto a cómo va a ser el ingreso de esta vacuna. ¿De qué largo es la aguja? No dijo eso. Pero es bien larga. Esos son detalles. No, detalles. ¿Cuántas vacunas efectivamente van a llegar? 20.000 dosis. Es decir, serviría para 10.000 personas. 10.000 personas, porque recordemos que son dos personal de la salud. Dos dosis. Claro, la prioridad va a ser el personal de salud en las regiones con mayor incidencia de coronavirus, que son las regiones del Biobío, la Araucanía y Magallanes. Lo dijo anoche el presidente de la República. Importante saber también que Pfizer va a seguir entregando dosis en los próximos meses. Llega una hora en diciembre las primeras 20.000, después en enero llega otro lote. Porque se había dicho de que en total Pfizer, el trato con el gobierno era algo así como 8 millones. Millones. Eran millones, claro. Ya, pues Marcelo. Eran millones. Es que no me acuerdo si eran 4 o 8. O sea, era para 4 millones de personas. Somos millones. O para 2 millones. O sea, 8. Pero por ahí, por ahí. Y en total, entre todas las empresas, Chile tenía como reservado 20 y tantos millones. Está inventando, Marco. Está inventando pero mal. Cifras. Sí. Nosotros acá estamos para informar. Está el laboratorio Rayovac en la pila. No, ese laboratorio no existe. Según los medios, no se ponen de acuerdo entre el primero, entre las 20.000 o 25.000 dosis de la vacuna, ojo. Mira, ya hay una... No, el presidente Piñera dijo anoche 20.000. Yo le creo a la Caleta porque estaba muy despierta viendo a... Chula, qué pena. No, dijo 20.000 dosis anoche el otro, presidente Piñera. Ya, ahora, estoy googleando lo otro. Si se equivocó, no sé yo. Ya. Pero a lo que voy. Vamos ¿qué más? A estar, ¿qué otro detalle? Quiero decir... Más adelante vamos a estar hablando con mayor detalle con una persona que realmente sabe en el fondo cuál es el impacto de la llegada de la vacuna Pfizer, cómo va a ser este proceso, pero lo que uno podría analizar sin ser experto, una simple persona leyendo los diarios, es que este proceso, por lo menos el de la vacuna Pfizer, y debiese ocurrir algo muy similar con el resto de las vacunas con las que Chile firmó convenio, que el 10 millones de dosis. 10 millones, ¿viste? Viste, no está tan mal. El proceso no es tan rápido. No. A lo que voy, buena noticia que Pfizer ingrese a Chile y que ingrese este mismo mes. Se especula con que podría ser el 23 de diciembre la llegada de este container con las 20.000 dosis. La trae Rudolf. Pero es un proceso que no es tan rápido. Tenemos que hacernos la idea, y eso ya está establecido. Dilo de que con todas sus letras. El 2021 va a ser similar al 2020 en cuanto a restricción, en cuanto a cuidado, la mascarilla, el lavado de manos, la distancia. Vamos a seguir con eso, ¿eh? Los locales al interior van a estar cerrados. Es decir, lamentablemente para los teatros, los cines, las discotecas, los restaurantes, todo eso, las restricciones van a seguir todo el año. Exactamente. Y las casas de citas, ¿ah? Y los moteles. A no ser que ahora los hoteles pueden funcionar. Aguantar la respiración. Sí. ¿Cuánto es lo máximo que duran? Yo en 2 minutos estoy listo. ¿Cuánto duras tú, Marco, aguantando la respiración? Toda una noche, mi amor. Un poco rojo. Así toda que la noche, eso pues, muchachos, vamos a estar atentos. A mí lo que me preocupa, y creo que es un tema también que debiésemos conversar, preguntar por ahí, ¿cómo va a ser el tema de, en el fondo, que se cumpla esta característica principal que tiene la vacuna Pfizer, de que debe estar sí o sí a 70 grados bajo cero para que se pueda conservar de buena meterlo manera? Meterlo con unos filetes de vacuno en un frigorífico que para repartirlo. De hecho, leí por ahí, no sé si será verdad, si es un mito que se está instalando, que, por ejemplo, una vez llegado el container, lo que traiga las vacunas, ese aparato se puede abrir solo 2 veces al día. Porque es la única manera de conservar. ¿Se puede abrir 2 veces al día? Wow. Sería la única manera de poder realmente conservar la temperatura que se requiere para la efectividad de la vacuna. Yo creo que eso habría que hablarlo. Claro. No, habría que conversarlo. Conversarlo habría con algún experto. Porque habría que ver cuánto varía la temperatura del recipiente al abrirlo. Tal vez no varía nada. Tú podrías donar tu refrigerador, Marcelo. ¿Tú sabes el refrigerador a cuánto está y cuánto están? No sé, el menos mío. -2, -3. O sea, no sirven. Para esto no sirven, no son no, mucho más potentes. No, pero un congelador está a menos 20 grados. Tampoco sirve. Ya, pues. Entonces un cuarto, porque son 70, entonces... Cuatro congeladores. Décimo. Cuatro congeladores, por lo menos. Complicado, chiquillos. Sí. Complicado. Ya. ¿Y pierde su efecto al estar más caliente? Claro, pues. Claro, más caliente. Claro. Pierde todo. ¿Al estar más caliente tú o en la vacuna? No, pues la vacuna. Ah, pero no, ¿qué pasa no, si... Ahí no lo sé. Si la vacuna está en la temperatura correcta, pero y la persona... No. Se produce un efecto sanudo. Ando raro, como con mis días. Entra la vacuna y se derrita en tu cuerpo. Claro, pierde efecto al tiro. Dar en tu cuerpo alegría, Macarena. Qué atroz. Bueno, lamentablemente, chiquillos, dejando un poco de lado ya el tema de la vacuna, Chile completó una semana con más de 10.000 casos activos de COVID-19 por primera vez desde octubre. Es decir, las cifras no están mostrando una mejoría. Más de 10.000 casos activos en total, activos. A nivel nacional. Yeah. La situación más preocupante se vive en las ciudades de Punta Arenas, Concepción y Puerto Montt, es decir, zona sur de nuestro país. Estamos pendientes de lo que pueda ocurrir, de lo que va a ocurrir en realidad el próximo lunes, 21 de diciembre. El ministro de Salud, Enrique París, ya adelantó un poco porque eran demasiados los rumores que andaban dando vuelta respecto a qué iba a pasar puntualmente con la región metropolitana, ¿ya? Sobre todo considerando decisiones que han tomado otros países también, que ya ellos ya están en la segunda ola, respecto a la Navidad y al Año Nuevo. En el caso de nuestro país, principalmente la Navidad, que es lo más cerca. ¿Y qué anticipó? Y él lo dije ayer en el programa, lo voy a volver a repetir. Qué pena tener que estar repitiendo. Mira, todo. Está mal dicho. Perdona. Volver a repetir. Repetir, lo voy a repetir. Qué pena más grande. Claro, de eso, para eso, para criticar, sí tienes atención. Para criticar. Volver a repetirlo y hacerlo. Yo te apuesto que Marco sí sabe lo que voy a decir. A ver. ¿Qué va a decir? Marco. ¿De qué? ¿Viste? Porque tengo mal retorno. Mira que el retorno, o sea, es que aquí nadie me escucha, yo no sé para qué vengo. ¿Y aquí anticipó París? El ministro París dijo, descarto que la región metropolitana completa, que ahora está completa en fase 2, retroceda completa a cuarentena. Ah, fase 1. Exactamente. Puede ser ciertos sectores. Si se hace, va a ser algunas comunas. Yo creo que no va a pasar eso. Porque sería, especialmente por el significado de esta fiesta, que algunas comunas puedan hacer una celebración distinta a la otra, sería muy mal visto. Eso lo escuchamos desde chico. Muy mal visto. Marco, ¿tú qué crees que va a pasar? Yo creo que algunas comunas están bien complicadas, porque he visto por ejemplo, los mapas. Puente Alto. Es la que está más Puente complicada. Alto, Maipú. Hay algunas que están más complicadas que otras, pero también es la movilidad, o sea, porque Santiago tiene una cantidad de gente que llega de otros lados, porque hay mucha gente que está trabajando también. Epo. Que se encargo de eso. Ya, entonces ustedes yo creo que no se va a liberar para algunos y para otros no. ¿Que nos vamos a quedar en fase 2? Todos iguales, sí. O todos avanzamos, pero ya. Todos Marco, juntos. ¿Tú coincides? No, yo creo que van a seccionar Santiago, fíjate. ¿Antes de la Pascua? Sí, de eso estamos hablando, hombre. Bueno, hagamos una apuesta. ¿Y aquí apostamos? 500 pesos. Pongo acá. Dejo a disposición mis lentes del eclipse. El próximo año para ir a la Antártida. Dejo a disposición mis lentes del eclipse de 500 pesos. Ya, ok. Voy a dejar a disposición unos lentes 3D que compré también ver una película. O sea, Marcelo, faltas tú. ¿Tiene que ser en ese tono? En ese tono, algo ya, que te duela. Tengo para la Pascua pasada me regalaron unos anteojos para bucear. Unos de buceo. Marcelo es de los que regala las cosas que le regalan. Sí, pues. Sí, a mí me regaló una vez una cosa. Sí, eso lo pongo qué a disposición. Feo. Es que no se me ocurrió ningún otro tipo de anteojo. Discúlpame. Eso no se hace. A propósito de regalos, qué buen pase me dieron para esta noticia. Estaba pendiente, incluso esto pasó cuando se tomó la decisión de que toda la región metropolitana completa pasara a fase 2. En ese momento, el ministro de Economía, Lucas Palacios, estaba tratando de elaborar un protocolo especial para las ferias navideñas. ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Por qué? Porque estar en fase 2 implica que las ferias navideñas solo pueden funcionar de lunes a viernes, y la idea que tenía el ministro Lucas Palacios era que pudieran funcionar de manera excepcional las ferias navideñas. ¿Queda solo un fin de semana? El día sábado y domingo. Sí. Ya se partió, pensaba viejito, justamente en este fin de semana, sí, del 19 y 20. Sí. Malas noticias para la gente de las ferias navideñas. No puede. No se logró esta, ¿cómo decirlo?, este acuerdo entre todas las autoridades para poder dejar que las ferias navideñas funcionaran el sábado y el domingo, pero la buena noticia es que sí se logró un acuerdo para que puedan funcionar de lunes a viernes, como dice el protocolo, pero con una pequeña extensión horaria. Es decir, van a poder funcionar hasta las 10:30 de la noche. Ah, para que la gente después de la pega vaya. Vaya a comprar. Así que para que lo tengan en cuenta, aquellas personas que tienen, que quieren hacer regalos, tienen pendientes, en fin, las ferias navideñas son una buena opción. Hay mucha gente que se jugó el presupuesto de todo el año para esto, así que... Oye, y eso hasta el mismo, okay, hasta el mismo 24, o sea, la gente puede seguir la feria navideña hasta las 10 de la noche, lunes, martes, miércoles. Sí, o sea, el día 24. Hay gente que está el último día desesperado. Incluso en Australia. Falta la tía Luli, falta el... La tía Luli. Qué terrible que te toque a alguien que no tenés ninguna onda, ¿no? Ay, ese me ha pasado en NBC. ¿De amigo secreto? No. Chuta, sí. ¿Te no tocó? No tenía idea qué regalar, ¿no? Oye, nosotros no hicimos amigos secretos, es bueno. Nunca eso. Nunca hemos hecho. Nunca hemos hecho, sí. Es una sana. Nosotros no somos de esa raza. Una sana tradición es eliminar el amigo secreto. Sí. Tenemos el enemigo conocido. Pero el amigo secreto jamás. Jamás. Jamás, ¿no? Bueno. Siguiente noticia. Dale. Atención. La Fiscalía Nacional Económica ingresó un requerimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia en el que está pidiendo una millonaria multa de 32.000 unidades tributarias, algo así como 24 millones de dólares, contra el canal del fútbol por abuso de posición monopólica. Pero si se llama el canal del dominante. Fútbol. Sí. Dominante. Sí, habría que leer la acusación en más en detalle para entender cuál es la posición dominante. Sí, dale. ¿Te la leo? Resolución 24.302. Me gusta esto de posición dominante. Dominatrix. En su investigación iniciada de oficio en el año 2018, es decir, esto no es tan de ahora, nuevo, y desarrollada por la División Antimonopolios de la Fiscalía Nacional Económica, se constató... que desde la creación del CDF Premium, en el año 2006, el CDF ha implementado en forma paulatina y ejecutando de forma permanente un modelo de negocio lesivo. Lesivo, que lesiona... Para la competencia, dice el documento. ¿Para la competencia de canales o la competencia de qué? Dice, la empresa limita o controla las promociones que los cable operadores pueden implementar para los consumidores con las señales CDF Premium, ¿viste? Es su relación. CDF HD, y que además establece un precio mínimo de reventa de estas. Yo también entendí eso. Pero entonces, la posición dominante es con respecto a los cable operadores que son, en el fondo, sus clientes a la hora que de transmitir. Que tienen que comprar el canal. Entonces le dice, claro, porque son los dueños. Están dominantes. Aquí nunca se ocupó también la palabra, son los dueños de la pelota. ¡Oh, oye, pero espérate, Dios es guionista! Pero eso hace en todos los canales, yo creo, ¿no? Sí. O sea, sí, el paquete de HBO, el paquete de Fox, el paquete de este, el paquete del otro, todos vienen todos juntos, po. No, pues, porque el... No, po. Tú dices que Fox puede hacer lo mismo con sus distintos... Con su Fox. Claro, pero esa es la acusación que se le está haciendo especialmente al CDF. Tal vez Fox funciona más libremente y alguno le hace ciertos tratos, a otro le hace otro. Y quita la Fox. Sí, po. Bueno... Bueno, ahí la dejo. El nombre lo decía. ¿Cómo? Si alguien se pone canal de los cabrones del fútbol, era el próximo paso más explícito para ponerle el nombre al canal, porque se llama el canal del fútbol. Sí, pues más explícito, bueno, imposible. Claro, pero es que es complicado en realidad cuando solo un oferente de un producto existe, porque en realidad o negocias con ellos o no negocias. O no negocias. Claro. Entonces, hay que hacer algo ahí. Tiene demasiado el sartén por el mango. Pero si tiene una exclusividad, es como decir, oh, tienen los Simpsons. Si es que yo lo hice, me llamo Fox. Ah, pero eres exclusivo. Sí, pues es exclusivo, lo hice yo. Nadie más lo tiene. Es raro, ¿no? Ok. Es una cosa muy, entonces, muy técnica. Muy técnica. Muy leguleya. Vamos a ver. Sí. Oye, siguiente noticia. El Senado va a iniciar este lunes 21 de diciembre la tramitación del proyecto de indulto para los presos del estallido social. Ayer estuvimos conversando de este tema con el presidente de la Asociación Nacional de Fiscales. Muy crítico. Oye, durísimo. Durísimo. Oye, ¿y hay agua en esa piscina? No sé. No lo sé. Salió como ahora, el comercial. Pero recordemos de que el presidente ya dijo que va a vetarlo. Y ahora vetarlo. Y ahora sale que hoy día que algunos parlamentarios UDI dicen que van a ir al TC, al Tribunal TC. Constitucional, si es que eso sigue avanzando. Es decir, ahora, hay fuego. Los argumentos cruzado de la Torre son al menos ¿qué? Débiles, ¿no? O sea, como que no se ve una gran destreza para poder argumentar el eso. El único senador que tiene el Frente Amplio, el Senado. Sí, y se bueno, él gastando. Justamente, Marco, qué bueno que lo mencionas, es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Senado. O sea, él puso ahí la prioridad para que se discute este proyecto a partir del lunes. Que hay demasiados matices en esta cuestión, ese es el problema. Claro, es un saco que donde caben muchos distintos casos. Necesitan, y si vaya a hacer pasar votos a todos por héroes de la patria y de la revolución, me parece que es un exceso que no te aguanta mucho, a pesar de que nos quieran vender esa pomada, digamos. Yo creo que deberíamos hablar con él. Sí, porque además ayer el fiscal, para que nos dé su versión, el fiscal nos dio, claro, algunos datos que son preocupantes, esto de que cualquier abogado que esgrima la razón del estallido social y los problemas en este país. Claro, o sea, así como lo dijo el señor, claro, fiscal, puede ser muy mal utilizado. Y también está la discusión, claro, si es que quienes están presos también pueden eximirse de su culpa por esa razón. También eso es discutible. Todo es discutible, en realidad. Todo es discutible, todo es perfecto. En la vida, exacto. Mira qué lindo. En la qué vida linda es reflexión. Para terminar este bloque. ¿Qué te queda? Me queda. Esto es súper importante, chiquillos. La información la pueden buscar para aquellos que la necesiten en internet para ver bien el detalle. Pero les cuento a grandes rasgos que el Congreso ya despachó el proyecto que permite postergar el pago de cuotas de los créditos hipotecarios. Hay una serie de condiciones que hay que cumplir, desde cuánto cuesta la vivienda, de si la persona está al día, en fin, pero averigüen bien, tienen que haber, voy a leer cuatro puntos que son importantes para poder acceder a esta postergación de créditos hipotecarios: haber experimentado una disminución de al menos un 25% del ingreso mensual, que el crédito hipotecario a postergar se haya contratado para adquirir la vivienda principal del deudor, es decir, esto corre para la primera vivienda, para las personas que tienen una vivienda, que esta vivienda tenga un avalúo comercial que al momento de solicitar el crédito hipotecario original no haya superado las 10.000 UF. Ya. Eso, corrígeme si estoy equivocada, son como 200 y tantos millones de pesos. A ver, deja acá, ¿cuánta es UF? 10.000. ¿Y a cuánto está la UF? ¡Habría que! La UF está a 29.000 pesos. ¿Ya? Casi 30.000. ¿Viste? Una simple operación. 10.000 son 290. Casi 300 millones de pesos. Right. Ya. Y por último, súper importante, que el crédito hipotecario que se haya solicitado postergar no tiene que tener mora superior a 30 días. Esos más o menos los requisitos que se necesitan para quienes estén en una situación complicada y necesiten postergar el pago de su crédito hipotecario. Pueden negociarlo con su banco, lo pueden tirar para el final del crédito o ahí repactar. ¿Ya? Perfecto. Bueno, eso. Eso sería entonces. Eso sería. ¿Ya? Oye, ¿sí? Ojo con alguna crítica ahí, porque este plan llega un poco tarde, porque si hubiera llegado antes, hubiera dado tal vez más. Bueno, pero ya está. Argumento a no sacar el segundo retiro, ¿verdad? Porque mucha gente lo iba a gastar en esto. Mire. Ojo. Ya está. No, ya lo está. Que pasa es que me parece muy importante el punto que pone Marco. Yo sé que para algunos puede sonar reiterativo, pero considerando lo que se proyecta para el próximo año, es relevante el cuándo

con un risotto y harto parmesano. Una ensalada verde y mucho queso chakra. Esos simples momentos están ahí todos los días. ¡Disfrutémoslos! Y ya disfrutemos la vida. Nada supera a Galaxy ni a estas ofertas exclusivas en Samsung.com. Aprovecha y compra tu Galaxy Note 20 en 12 cuotas de 83.333 sin interés. Y además, llévate un Galaxy A71 por solo 199.990 pesos. Tu oferta insuperable en Samsung.com. Promoción válida desde el 1 de diciembre al 19 de diciembre de 2020 o hasta agotar stock de 100 unidades. Más detalles en Samsung.com. El show debe continuar. Marco y Marcelo listos y dispuestos. Seguimos con Esto no es Plaza Italia en Oasis. Rompiendo la noticia. Breaking news en Esto no es Plaza Italia. ¡Ay, qué nervios! ¡Qué nervios! Tenemos una noticia. Amigos. Último minuto. Último minuto. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio positivo a coronavirus. Macarón. Y esto trae consecuencias a nivel mundial. Desde ya estamos conociendo que Pedro Sánchez, presidente de España, Estuvo con él almorzando el lunes, por lo tanto tiene que hacer cuarentena preventiva hasta el 24 de diciembre. Pero mira el merda. Con la mierda. Merde. Ah, merde. Merde sable. Oye, Macron. Bueno, y eso era. Envase chico, así que es el más complicado. ¿Por qué envase chico? Como que mide 1.20 m. No. ¿Estás equivocado? Pues se sabe. O sea, no viste, París parado al lado parecía un Guatusi. Ya. ¿Guatusi? No, o sea, así. ¿Guatusi? ¿No te acordás de los Guatusi? No. Los Guatusi son una tribu africana de gente de 2 metros. ¿Como con Kunta Quinte? No, esa es otra película. Hoy día estamos preguntando en nuestra encuesta. Mira, vamos en 333. Me gusta la sincronía. Va lento, ¿eh? Se los digo al tiro. A esta altura deberíamos llevar 500, por lo menos. ¿Decidiste cambiar tu celebración de Navidad y Año Nuevo ante el aumento de contagios por COVID? Las alternativas son sí, solo el núcleo familiar, o no, igual que siempre, o no creo en el COVID, o nunca he celebrado. Para que ahí subió a 3.42, pero igual sigue lento. En Esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Carlos Martínez Apaplaza. Ya, chiquillos, de todo para el Bustamante Test de hoy. ¿Qué era la pregunta? Pero ayer dijiste que estaba difícil, hoy día... No, hoy debiesen estar... En la pelea. Preparados. En la pelea, sí. Ya. La primera pregunta tiene relación con las medidas que se han adoptado en distintas zonas del país, porque Santiago no es Chile, ¿o sí? No. Sí, lo es. Dejémoslo tonteras. Lamentablemente, sí. ¿Qué región? Región completa pasa hoy a apertura inicial, es decir, paso 4, a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5. La 27. 6. Que todavía no se crea. Ya, pues esto es serio. Pero, ¿quién se pone? Por ejemplo, alguien dice región de Coquimbo. Región de Atacama. ¿Qué? La región de Atacama. ¡Bien, Marcelo! ¡Bien! ¡Bien! Aquí fantástico. Esteban Troncoso también lo alcanzó a decir correctamente, Fernando Porter, pero lo dijo primero Marcelo. Bien, pasa bien. Hoy la región de Atacama completa apertura inicial. Les cuento además que hoy es un día importante para la ciudad de Punta Arenas, que pasa a transición, es decir, paso 2, después de 155 días en cuarentena. Y además en la región de Magallanes se modifica el comienzo del toque de queda. Recordemos que allá están como con sol hasta las 10 de la noche. Claro, eso nos decía el alcalde el otro día. Espanto, oye, pero esto quiere decir entonces que los operadores turísticos estaban tan afectados en San Pedro Atacama, por ejemplo. Podría ser, pero recordemos que los viajes... Allá. ¿Cómo, Marco? La cosa es llegar allá. Claro, y además que recordemos que los viajes interregionales están permitidos después de la fase 3. Ah, entonces nadie puede ir. Claro, la región de Atacama puede estar en fase 4, pero la persona que se quiera trasladar a esa zona del país tiene que estar necesariamente en zona 3 o más. Y recordemos que lo importante no es llegar, sino saber llegar. Saber llegar. 1-0, arriba Marco Marcelo. Siguiente pregunta. Vamos. Esto es sandía calada. A ver. ¿Cuánto suben las bencinas de 93 y 97 octanos a la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6? Son valores diferentes. Son dos valores. Son dos valores. Dos balones. Valores. Valores. Suben 4 y 6 pesos. No. 5 y 7 pesos. Casi. 6 y 8 pesos. No. 6 y 7 pesos. No. 11 y 6, diría Fito Páez. No, no va por ahí. 2 y 2 son 4. 4 y 2. Pero ¿por qué le di antes de concentrarte en una de las cuestiones? No, pero ¿por qué tú? Pues son dos respuestas. ¿Y qué tiene? Lo dificulta. Ya, concentrémonos. 5 y 7. Solo la de 93. La de 93. Solo la de 93. 7 pesos. 5 pesos. No. 4 pesos. No. 4 pesos y medio. No subió. No. No, pues sí subió. Subió, subió. ¡Vamos! La respuesta aquí, Juan Pablo Ferreira, 5,5. 5,5. Y la de 97 sube 4,7. Y el diésel sube 6 pesos. Pues más que nada. Oye, sí, me salió como Salaquet. Salió como Salaquet. Oye, ya, ¿y esto cuántas lleva subiendo varias veces o bajando? Sí, po, no, subiendo. En realidad ha sido intermitente. Subiendo, pero, bajando. Usted, no sé, yo soy mal pensada, viene la Navidad, un fin de semana largo, la gente necesita desplazarse. Por ahí se entiende, que suban un poquito los precios. Siempre pero si siempre pagan las vacaciones, mira, empiezan las vacaciones y suben. Y suben las bencinas, ¿sí o no? Pero que se supone que sí, no están regidos por ese tipo de cosas. Se supone, Marco. Me extraña, me extraña. Nunca me había tenido teoría. ¿Qué, Marco? Es que yo tengo una cosa especial con las bencinas porque le he hecho la misma cantidad de plata, no importa la cantidad de litros. Ah, tú le echas ahí un número, no lleno, no, nunca decís lleno. No, ¿por no qué? Porque además lo hago en la obtención autovoluntaria de los terminales de autoproporción de bencina. Ay, ¿por qué no hay tanto? Yo soy de mi eso? Propio cliente, entonces pongo mi platita. Solo al otro lado la bencina. Y si esa bencina me da un cuarto, me da medio, yo claro doy mismo. Gracias al creador. Chao. ¿Y si para y si sobra? ¿Cómo va a sobrar? Pues le echáis la pata justa. Nunca sobra, Marcelo. Pero que no sabéis, ponte que le echáis 20 lucas y necesitaba 17 lucas. No, no, no. Yo voy siempre de abajo hacia arriba, Marcelo. Nunca está lleno el estanque. Ahora, ¿cómo llenas tu estanque, Marcelo? Yo digo lleno. Y da lo mismo cuando salga. Tú dices, llénelo nomás. Llénelo, porque hay que andar lo más posible. ¿Para qué va a andar? Y yo no tengo contacto con los, con los bomberos. Ah, tienes una mala relación con los bomberos. No, porque hay estaciones del autoservicio autopromocionado. Ahora yo también le he echado en ese auto y también puedo llenarlo. Obvio, po. ¿Por qué no lo llenáis? ¿Cuál fue la frase? Yo le pongo un número, le pongo 20 lucas, siempre. 20 lucas. Yo ando 20 lucas. ¿Pero con tarjeta o con billete? Con tarjeta, 20 lucas. Pero con tarjeta. Más razón debería decirle hasta que se llene. Y la tarjeta la metí. ¡Ponle vos así! Yo le pongo de esta manera. Pero qué enredo. Bueno, cada uno tiene su forma de vivir. No, pero yo, por ejemplo, no he hecho bencina. Déjame andar 20 lucas, listo. Cero pesos. Claro, pero en el fondo vais más seguido a la bomba. ¡Le gusta! ¡Pero es problema mío! Es su termómetro, social. Verdad. Le gusta perfecto. Sentir el olor a bencina. Ahí, ese momento. Me ya, encanta. Se produce el empate. 1-1. Siguiente pregunta. ¿Quién dijo esta frase? A ver. Calladitas nos vemos más bonitas. A la cuenta de 1, 3, 4, 5, 6. Yuritsa, más conocida como Yuri, cantante mexicana. No, lo escuchamos. ¿Llegaron aquí al mismo tiempo? No. Yo dije en el segundo. Y dijeron Yuritsa. Lo dijo ayer Miguel Iván, lo trajo. Pero se llama Yuritsa. ¿Viste? Bonito nombre. Precioso. Bonito Pastora Evangélica. Oye, es súper desubicada la frase de la Yuri. Fue dentro de un momento de excitación. Lo sacaron de contexto, ¿eh? Excitación mitológica. O sea, igual la respeto, pero... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué estás la maldita primavera casa? La afectó, ¿eh? Sí. 2-1, toma la delantera, Marco y Marcelo. Siguiente pregunta. Hoy, mira, acusan a Totu y Cencosud de colusión en Perú en el mercado. Pavo. En el mercado del pavo, que son pavos. Mira que son pavos. Dos empresas chilenas, qué vergüenza. Wong. Ya. Mira, ¿qué significa esta sigla o abreviación? Atención. ¿Qué significa TDLC? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tratado eliminado, de libre comercio. Eliminado, no, Marcelo. Marco juega solo. ¿Qué significa PDLC? TDLC. T con T de... T, pero... ¡Ya, pues Marco! TDLC. Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Y la respuesta es correcta, Marco. Te la doy porque aquí es... es que con el internet que me merezco no llegó nadie. Es que mira, Juan Pablo llegó, pero yo Juan creo que Pablo llegó antes, no, pero Juan Pablo casi, porque Juan Pablo le puso Tribunal de Libre Competencia y es como lo dijo Marco, Tribunal de la Libre Competencia. De la Libre Competencia. Así que 3-1 arriba Marco Marcelo. ¿Cómo te quedó el ojo? Y lo vamos a dejar hasta acá por el plazo. ¿Ganamos entonces? Sí, 3-1. Por fin, Manito. En la semana. Para tú dame lo correcto, dice Pato Miñano. Para respetarte el plazo. Mira. Ah, mira, aquí alguien entiende el concepto de Marco. Dice, siempre es bueno como excusa decir, voy a echar benzina y te vas de la casa un rato. Obvio. Te pillamos por compadre. Vamos con una canción. Claro que ahí tendría que echarle como 150 lucas, hasta dos horas echando benzina. A ver. No. I want my MTV. Oh, la media introducción. Claro, entonces, vamos a echar benzina. Y mientras tanto vamos, volvemos y la introducción de esta canción sigue. No termina, nunca. that ain't working. That's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working. That's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. ¿De qué se están riendo, po? ¡Ay, po! ¿Qué pasó? ¿De qué se están riendo? Compartan el chiste. ¿Sabes por qué nos estamos riendo? Iba a contar una historia y justo... Y salió la música y le dije, qué pena. No me vas a poder contar. Pero no era tan buena. No, qué pena. No te perdiste nada. Que como tú estás en otro lugar, Marco, no podemos... conversar pues, de claro, manera interna. Intercambiar no, expresiones. No me mandan ni WhatsApp. No. Yo te mando. Bueno, uno. Está bien. ¿Quieres que durante el programa te mandemos WhatsApp? Videos. No. Todavía no así. Hagamos un Zoom mientras tanto. No. Estás en pijama. Es cortito. Puedo aguantar. Oye, estás en pijama. Tengo una noticia a propósito de eso. Te caché. Sí. ¿Está en pijama? Absolutamente en pijama. ¿Viste? Pero no desnudo. En pijama, no, pues, hombre. Es que tengo un dato, te va a sorprender respecto a eso. Ya, vamos al resumen. Voy. Atención. Las primeras 20.000 dosis de la vacuna Pfizer llegarán a Chile este mes. En cadena nacional, el presidente Sebastián Piñera informó que las dosis serán gratuitas y voluntarias, agregando que el Ministerio de Salud va a informar oportunamente las fechas y también los lugares de vacunación para los distintos grupos de la población. La colita es mía, doctor. La inyección. Ahora no es la colita esto, ¿no? En el brazo. El bracito es mío. Es mío, doctor. La inyección. No. Un saludo al tío Memo. Está con nosotros, ¿no? Aquí no. Habría que googlear. Y la tía, sí, pues el tío Memo, oye, sí. Y la tía Pucherito también. Sí. Creo. Sí. Googlealo inmediatamente. ¿Cómo se llamaba Memo? Bochinche. No, Sandoval, Memo, creo que apellido era. Apellido Bochinche. No, creo que era Sandoval. Por mientras les cuento que Chile completó una semana con más de 10.000 casos activos de COVID-19 por primera vez desde octubre. La cifra de nuevos contagiados durante las últimas 24 horas fue de 1.402 personas. 36 comunas superan los 100 casos activos de COVID-19. Lideran Punta Arenas, Concepción y Puerto Montt. Pero ¿cómo? ¿No sale cómo se llama? Ah, no, María Pastora Domingo Campos. Sandoval. ¿Viste que era Sandoval? Domingo Sandoval. Y María Lira. Pastora Campos. Sí. Tenían canciones como La colita es mía, es mía. También, Hola Don Pepito. Hola Don José. Y tenía esa otra. Pasulte venceremos, ya, venceremos. No, era muy linda. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vino el lobo y se comió. Esa es otra. Fiscalía Nacional Económica ingresó requerimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia en el que pide millonaria multa contra el canal del fútbol por abuso de posición monopólica. El requerimiento expone que la empresa limita o controla las promociones que los cable operadores pueden implementar para los consumidores con las señales CDF Premium y CDF HD. Fuchipón. Domingo por la mañana voy al estadio y yo no quiero ganar. Esa es la canción de Caselli. Sí, pues sí sé. Como que no reaccionó. ¿Qué quería? ¿Quieres bailar a la canción? No entiendo cuál es tu lógica. Siguiente noticia, el Senado iniciará el lunes la tramitación del proyecto de indulto para los presos del estallido social, pese al eventual veto del presidente Sebastián Piñera. El líder, el presidente de la instancia, autor además de esta moción, el senador Juan Ignacio Latorre, de RD, impulsará el debate igual en la Comisión de Derechos Humanos. Yo soy rebelde porque el mundo me hizo así, porque nadie me ha tratado con amor. Te hago el bajo. Y con esto termino. Coquimbo Unido, felicitaciones. Hizo historia y pasó a las semifinales de la Sudamericana. Los Piratas clasificaron por primera vez en su historia, pese a perder por 1-0 ante Junior, 2-2 global, pero amparados en su victoria de la semana pasada en Colombia y los dos goles de visita que anotó. Cauchi cacao, cacao. Gracias. Gracias. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Oye, este es el dato que quería darte. Se hizo una encuesta de los placeres culpables de la gente al trabajar desde la casa en el teletrabajo. Y las respuestas son realmente increíbles. El 48% dice que su placer culpable es básicamente trabajar con ropa cómoda todo el día. Puede ser en pijama, puede ser con un buzo, puede ser ahora en verano con traje baño, qué sé yo. Claro. Todo el con día. Con chanclas. El 36% dice que levantarse 5 minutos antes de empezar a trabajar. Ese es su placer culpable. El 27% trabajar en un jardín o en un balcón, que es mucho más cómodo que en una oficina. El 23% es ver alguna plataforma mientras está trabajando. Está viendo una película y al mismo tiempo trabaja. El 18% que pues tiene más tiempo para los videojuegos, nano. Está trabajando y al mismo tiempo está jugando nano alguna cosita. El fenómeno del Candy Crush. Sí, el 16% que puede pedir comida para llevar. Le llega ahí, está trabajando y está comiéndose ahí unas papitas pero fritas. Pero eso no se debe hacer. Master 13% no quisiera conservar ningún placer desde la pandemia. No está de acuerdo. Y aquí viene lo increíble. El 11% dice que su placer culpable es trabajar sin ropa. Oh. 11% trabajan desde la casa en pelota. Mira, iba a decir algo. Pero cualquier pega, porque no cualquier pega se puede hacer así. No, no porque claro. Tiene la radio sí, po. Radio sí. O tiene la cámara apagada todo el rato, po. Puede ser. Por ahí va mi talla, nano. Por ahí va mi talla. Tiene una talla interna, nano, que no podemos reproducir. Mira, sin las manos. Sin las manos. ¡Oh, Marco! El 8% ducharse menos. La gente no se ducha porque para ir a trabajar tiene que ducharse todos los días. Hay se gente, ahorra hay agua, gente que no se ducha todos los días. Hay gente cochina. Gente cochina. Ya, sí, pues. Eso era. Olor a todo tiene. Pero está solo. Bueno, Marcelo. Bueno, quería comentarte. Es impresionante todo lo que nos has dado, ¿eh? Sí. Si necesitas un segundo retiro de tu 10%, visita tu10conmodelo.cl, porque con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Pensar a futuro es sumar valor. Por eso alcanza el tope anual de tu seguro de vida con APB y maximiza sus beneficios para que tu futuro sea el que tienes en mente. Para más información, comunícate con tu ejecutivo. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Ahora podrás acumular millas Latam Pass en los peajes de Ruta del Maipo usando tu tag de cualquier autopista. Conoce los detalles en rutamaipo.cl y conecta con tu próximo destino. Ruta del Maipo y Centervial, conexiones que inspiran. Vamos a la pausa y venimos con la próxima entrevista. Que nos vacunas. Va a aclarar muchas dudas. Vacuna Matata. Sí. Un respiro y ya volvemos con más de Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Ruta del Maipo, Chilena Consolidada y BCI Pyme. Es hora de disfrutar la vida. Falta un minuto para las 8 de la mañana. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoya para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor. Uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.

El concepto de vacuna es introducir una molécula, un antígeno, ¿no?, que produce una respuesta inmunológica protectora sin producir la enfermedad. Eso es lo que es esencialmente una vacuna. Y desde los inicios, desde que las vacunas están en el mundo occidental, a principios de siglo han surgido voces no mayoritarias, pequeñas, de grupos de personas que se oponen a este mecanismo como antinaturales de combatir, ¿no es cierto?, las enfermedades que en ese entonces no se sabía muy bien qué lo que eran, ¿no?, y sabemos que son enfermedades infecciosas. Y ya sea por concepciones ideológicas, de principio o ideológicas, han habido grupos que tienden a rechazar la vacuna. Afortunadamente tienden a ser pocos, ya que la evidencia abrumadoramente muestra que el impacto que ha tenido la vacuna en la salud de las poblaciones humanas son de las medidas de salud pública de mayor impacto que ha existido en la historia de la humanidad. Ahora, el ser humano, nosotros en Chile nos vacunamos permanentemente, los niños especialmente, todos los años. ¿Cuántas vacunas son, más o menos, cuáles son las más importantes que se inoculan a los chilenos permanentemente? A ver, al año se al nacimiento se vacuna con la vacuna BCG para proteger contra la tuberculosis, enfermedad que producía estrago hasta tampoco una década atrás y todavía sigue afectando a la población mundial. A los dos meses de edad se coloca la vacuna contra enfermedades como la difteria. La gente ni las conoce ya porque han dejado de ser clara, pero la difteria causaba una faringoamigdalitis toxémica salvaje, difteria, el tétanos. Y la tos convulsiva, que sí ya es más conocida porque tendemos a tener casos todavía todos los años, especialmente en los lactantes pequeñitos. Se agregan las vacunas contra los grandes asesinos de las meninges, las meningitis, que hace tan solo 15, 20 años, cuando yo era residente, teníamos llenas las unidades de cuidado intensivo con chiquititos que quedaban devastados por la meningitis, por microorganismos con nombres raros como Haemophilus influenza, el famoso neumococo, y más recientemente y más conocido el meningococo. Contra estas tres bacterias hoy día tenemos posibilidades de vacuna y estamos vacunando contra ellas. El meningococo, de hecho, hizo noticia, ¿no es cierto?, hace unos años atrás por el brote epidémico que tuvimos en Chile del famoso meningococo W. Al año de edad se coloca la vacuna contra los tres virus, también conocidos sarampión, rubiola, papera. Tres afecciones muy relevantes en la historia de la humanidad y que han disminuido en forma significativa gracias a las vacunas. Y para seguir, las vacunas que ahora se inoculan a nuestros adolescentes, primero mujeres, pero ahora también hombres, contra el virus papiloma, que protege ni más ni menos contra la posibilidad de desarrollar cáncer cervicuterino y otros cánceres. Y hay otras más, pero ahí es un grupo de vacunas que realmente... hay un dicho que dice que las vacunas son víctimas de su propio éxito, porque han tenido un éxito tal en disminuir la afección de muchas infecciones que las personas ya ni los conocen y piensan que pueden entonces por ellos no ser importantes. Doctor O'Ryan, en términos de lo que es esta vacuna, ¿no?, las vacunas del COVID, obviamente hemos hablado otras veces que el tema es la rapidez con que estos estudios, que se montan sobre otros estudios, por cierto, tienen un año para que ya estemos con la vacuna acá en nuestro país y en el resto del mundo. Pero es el inicio como de un nuevo tipo de tratamiento, ¿no? Porque antes se demoraban 10 años en certificar este tipo de proceso. Y ahí la gente tiene cierta sospecha en la rapidez. Sí. ¿Puede haber algo de cierto, algún argumento válido en ese concepto? O sea, es súper, muy comprensible la duda de la población, porque nosotros mismos, porque finalmente... En nuestras reflexiones, de alguna manera que damos a través de los medios, vamos planteando reflexiones y esas reflexiones de alguna manera también van evolucionando a la luz de los acontecimientos. Y no vamos a negar que hace un año atrás, quienes trabajamos en vacuna y basados en los antecedentes que manejamos por décadas, pensamos que era absolutamente impensado, muy poco probable que pudiéramos tener una vacuna dentro de un año. Porque normalmente los procesos de desarrollo de una vacuna demoran entre 5 y 8. Pero los hechos y la realidad han mostrado lo contrario. Y aquí lo importante es decir que este avance en el tiempo no es el haber hecho las cosas a la rápida, a tonta y a loca, para usar un término, ¿no es cierto?, más general, y sin profundidad. Lo que se ha hecho aquí, el aceleramiento de los procesos, se debe fundamentalmente a un esfuerzo mundial colectivo sin precedentes, donde prácticamente buena parte de la comunidad científica se ha enfocado a abordar el tema de vacunas, toda la relacionada con el área de salud, focalizado en un solo microorganismo, la gran cantidad de recursos que se han puesto por ello para poder desarrollar esto, lo cual siempre es una limitante y atrasa las cosas, y la gran cantidad de mentes de personas en todos los procesos intermedios, entre ellos los regulatorios, que han ayudado a expeditar procesos que a veces demoraban meses, años, a pocas semanas. Si vamos sumando esto, ha permitido que se desarrollen en tiempo récord ensayos clínicos con enrolamiento también en tiempo récord de personas interesadas en participar, 40.000 personas en esfuerzo multilateral mundial enrolado en tan solo 2 a 3 meses, procesos que normalmente demoran 1 a 2 años solamente el enrolamiento, de tal manera de que sí, es absolutamente extraordinario, pero está dado y justificado por todo lo que he explicado, y lo importante para la población es que la robustez de los resultados que han ido saliendo, la alta eficacia y la seguridad avalado por las miles de personas que ya han recibido la vacuna, deben dar tranquilidad a la población de que, por muy rápido que sea, es un proceso muy serio y es confiable. O sea, podemos decir con todas sus letras de que esta vacuna cumple con los requisitos, tal como se hubiese en otras épocas desarrollado un estudio de muchos más años. Cumple con los requisitos absolutamente. Lo que, entre comillas, falta, hay información que falta, que no permite ser suplida por, entre comillas, la rapidez, que es, por ejemplo, cuánto va a durar la inmunidad. Cuando un estudio dura 2 años, podemos ver si la inmunidad dura 2 años. Aquí no sabe. Por ahora sabemos que la inmunidad, la eficacia en los análisis interinos está mostrando a los 2-3 meses. Ahora, la plausibilidad biológica, el conocimiento biológico de este virus y cómo es su proceso de inmunidad, permite presuponer bastante razonablemente que la inmunidad va a durar bastante tiempo, 1 año o más. Pero hasta que eso no ocurra, no vamos a poder ir respondiendo eso a cabalidad, pero para nada precluye eso de que la vacuna, con la evidencia actual de su eficacia, estamos hablando de la vacuna de Pfizer, van a presentar ahora la vacuna de Moderna, podemos hablar de esa vacuna por ahora, también la de Oxford AstraZeneca, que ya publicó su resultado. Nosotros en ciencia nos manejamos con la evidencia, los datos y los datos publicados y revisados por pares. Y en la medida que vayan saliendo esos datos y todos los podamos mirar, escrutinear, ver si están bien hechos o no los ensayos, podemos entonces dar nuestras recomendaciones y con eso podemos dar la tranquilidad a la población de que las vacunas que van saliendo cumplen absolutamente con los requisitos fundamentales para ser aplicadas a la población en forma segura y muy probablemente, no, con seguridad, con una alta eficacia, con algunas preguntas todavía en cuanto a la duración y alguna otra poca, pero con un muy buen aval. Y la gente, ¿doctor?, se ha preocupado por los posibles efectos, porque yo me acuerdo cuando lo comentábamos ayer en el programa, cuando uno se vacunaba en el colegio, le decían, te va a brotar, te va a doler, sí, un día, 2 días, te puede dar fiebre. ¿Esta vacuna también provoca ese tipo de reacciones? Sí, sí, y eso es muy importante decirlo y saberlo. Prácticamente no hay vacuna que no tenga lo que se llama una reactogenicidad propia de lo que la vacuna está haciendo, que es producir en el bracito, en la pierna, donde se inocule una reacción del cuerpo. Esa es una reacción inmunológica que está estimulando, entre otras cosas, el sistema inmune, pero al mismo tiempo puede estar produciendo un cierto grado de inflamación local, que es ese enrojecimiento, ese dolor, a veces hinchazón, y a nivel, lo que se llama a nivel sistémico, a nivel general, puede producir un cierto grado de fiebre. La fiebre es una reacción del cuerpo ante un estímulo, en este caso un estímulo beneficioso, que es una vacuna. Dolor de cuerpo, dolor de cabeza, esos son lo que se llama reactogenicidad y es esperable. El nivel de reactogenicidad varía entre una vacuna y otra. En algunas componentes vaccinales es muy baja, en otros más alto puede superar 10-15%, o sea, una cada día, una cada cinco personas con la vacuna de Pfizer puede tener un cierto grado de fiebre. Más personas, probablemente entre una cada tres a una cada dos, puede sentir un dolor de cabeza o quizás un decaimiento, pero lo importante es que los ensayos muestran que esa reactogenicidad es leve a moderada, no altera, en la gran mayoría de lo que le da no le altera la vida, y pasa al cabo de 2 a 3 días en prácticamente el 100%. Yeah. Perfecto. Doctor, en términos de comparativos, ¿no? Uno ve que hubo muchos caminos en términos de una especie de competencia entre muchos laboratorios, ¿no? Está la de Pfizer, pero está otras, ¿no? La de Oxford y otras que usted ha mencionado. ¿Son distintas? ¿Atacan de manera distinta? Sí. ¿Son distintas concepciones? Muy buena pregunta. Para hacer lo increíble del tema, Marco Marcelo, hay 200 desarrollos vaccinales más o menos actualmente para este virus, wow, en el mundo. 200. Wow. De los cuales muchos se quedan en el camino. La gran mayoría se quedan en el camino por una razón u otra. Hay 50 más o menos que están siendo ensayadas ya en ser humano, o sea que pasaron las primeras etapas. Alrededor de 13 que están en fases avanzadas de desarrollo. 13. Y de esos 13 candidatos para ir a los que están más recientes, efectivamente hay diferentes tipos, lo que hablamos de plataformas de vacuna. Todos persiguen el mismo fin, producir una respuesta inmune contra el coronavirus que nos proteja. La gran mayoría usa la misma estructura a la cual usan como blanco para que sea atacado, que es la famosa proteína espiga, que es la proteína del coronavirus a través de la cual el virus se une a nuestras células. Entonces la idea es tratar de producir, que nuestro cuerpo produzca una respuesta inmunológica de anticuerpo, en fin, y otras maneras, para que cuando nos enfrentemos al virus a posteriores, después de la vacunación, porque nos vamos a enfrentar, ¿no es cierto?, mucho, nuestro sistema inmune responda rápidamente. Apenas vea esa proteína, la va a atacar porque ya la reconoce, porque fue estimulado previamente por la vacuna. Yeah. Ahora, ¿cómo se presenta esa proteína a nuestro cuerpo en la vacuna? Hay diferentes formas. Puede ir en un virus inactivado completo de coronavirus, que es la estrategia de Sinovac. Ahí va además junto con otras proteínas que estimulan nuestro sistema inmune. Puede ir como proteínas solas. Se puede producir la proteína espiga e inocular nada más que proteína espiga. Esa es otra estrategia, otra plataforma vaccinal. O puede ir, y aquí se complica un poco la cosa, puede que yo presente esa proteína no en su forma proteica, sino que como su material genético introducido en otro virus o en una partícula de lipio. Yo introduzco ese material genético para que mi cuerpo, mis células, sinteticen esa proteína espiga para que estimule mi sistema inmune. Esa es la base de las vacunas vectores virales, que usan como caballo de Troya otro virus inocuo, como un adenovirus, que lleva el segmento genético este de la famosa proteína espiga para que nuestras células la produzcan. O finalmente la vacuna de Pfizer, que lo que hace es introducir este pequeño segmento genético para sintetizar esta proteína espiga en lo que se denomina una partícula lipídica, en sencillo, una nanopartícula, sí, de grasa. Doctor, para que entre a nuestras células. ¿Los efectos en la gente son exactamente los mismos o puede que algunos tengan inmunización más larga, otros menos, unos que, qué sé yo, tengan más reacciones, menos reacciones? Tal cual. Excelente pregunta, y justamente por eso los ensayos clínicos para cada uno de estos candidatos es fundamental, porque cada una tiene particularidades que, si bien persiguen absolutamente el mismo objetivo, puede que el resultado final no sea igual. Tanto en cuanto a la reactogenicidad, hay unas que producen más hinchazón, un poquito más de fiebre, más dolor que otras. Y en cuanto a la posibilidad de producir la respuesta inmune protectora, hay una que pueden resultar ser más eficaces que otra. ¿Y cuál nos recomienda usted, doctor? ¿Cuál sería, doctor? Yo diría que la buena noticia que de los resultados que estamos viendo hasta ahora, las diferentes aproximaciones están todas mostrando buenos resultados de eficacia. decir que una vaya a ser mejor que otra, vamos a tener que ir viendo ya los resultados más finos, porque la única manera real de saber si una es claramente mejor que otra es comparar una con otra directamente en una misma población. En el tiempo, claro. Bueno, claro. Pero estos ensayos son muy difíciles de hacer, en general no se hacen. La buena Chile, noticia ¿sí? es que por ahora se están viendo todas teniendo un buen nivel de eficacia y un aceptable nivel de reactogenicidad. Perfecto. Y entendemos que en Chile hay, estaba leyendo recién, 34 millones de vacunas ya comprometidas de distintos laboratorios y la vacunación va a ser para la gente, porque es gratuita, al azar me imagino si le toca uno u otro laboratorio. Así que vamos a ir un poco al azar nomás. Un campo de prueba. Es una muy buena pregunta, ¿cómo va a ser la distribución de las vacunas en la medida que vayan llegando? Lo importante es decir que toda vacuna que se va a usar en nuestra población, así como en el mundo, pero hablemos de Chile, va a venir con una revisión exhaustiva de la información, tal cual se hizo ayer, ¿no es cierto?, con la vacuna Pfizer, para ver cuál es la eficacia, cuál es la reactogenicidad y seguridad. Y una vez que haya pasado todos estos aspectos de revisión y regulación, es que van a ser aprobadas para ser administradas a nuestra población. ¿Quién va a recibir cuál vacuna? Va a depender de muchos, muchos factores. Entre otras, vamos a ver en cómo van a ir llegando durante el año, en qué cantidades van a ir llegando, de tal manera que la autoridad tendrá que ir viendo basado en eso cómo irla distribuyendo en los diferentes grupos que se van a ir vacunando según priorizaciones en nuestro país. Doctor, y en términos de lo que es el éxito, ¿no?, de esta operación, se habla del 80% de la población vacunada para que estemos tranquilos y sin los efectos de este año, ¿no?, sin usar mascarilla, distancia social, lavado de manos. Sí. ¿A qué tenemos que acercarnos? ¿Al 80 o al 70 o al 60%? La verdad es que la cifra exacta es difícil de saber. Se estiman basado en el comportamiento de este virus, con el concepto de que la idea es producir lo que se denomina inmunidad de rebaño, que es en el fondo producir una barrera inmunológica a cualquiera persona que pudiera estar susceptible. Mientras más personas vacunadas inmunes rodean a una persona no vacunada susceptible, menor probabilidad hay que el virus salte, ¿no es cierto?, de una persona para llegar a esta persona susceptible, porque va a tener que traspasar esta barrera de personas inmunizadas donde el virus va a ser detenido. Para este virus, con su grado de transmisibilidad, que se llama el famoso R0, digamos, se estima que es de un 60% para arriba. Si va a ser un 60, 70, 80%, eso habrá que irlo viendo en el tiempo. Pero el mensaje es, primero, que necesitamos vacunarnos muchos, ojalá todos, los que podamos recibir la vacuna, para que como sociedad logremos controlar este virus mirando a futuro. Segundo, tener claro que eso va a demorar. Que esto va a demorar todo el 2021, a menos que realmente pasara algo muy extraordinario, de que recibiéramos una gran cantidad de vacunas, por ejemplo, en el primer semestre, pero se ve muy poco probable, porque todo el mundo va a estar en lo mismo, ¿no? Y hay una cierta capacidad de producción de vacunas, no es ilimitada. Entonces, este año 2021, el que viene, nuestra población va a tener que seguir estando muy, muy cauta, muy moderado, y vamos a tener que cuidarnos para que ojalá hacia el 2022 podamos ya ir controlando esta infección viral gracias a nuestro comportamiento y a la implementación de vacunas en forma más masiva. ¿Hay algún grupo de la población que no debiese vacunarse? En algún momento se habló de la gente que tiene muy alérgica. Bueno, hay que decir que en general en vaccinología y yo diría para cualquier producto biológico, las personas que tienen reacción alérgica muy intensa son personas que se conocen a sí mismos y que son de riesgo en general para tener reacciones agudas, especialmente dentro de las primeras 24 horas de la inoculación. Eso es importante decirlo, que la gran mayoría de las reacciones alérgicas anafilácticas, si no todas, relevantes, ocurren en el instante mismo de la vacunación, no en forma retardada. De tal manera que las personas que tienen estas condiciones, no son necesariamente contraindicación absoluta a una vacunación, porque si una vacunación es muy importante para proteger su vida, hay maneras de tratar la anafilaxia. Lo importante es que se haga en condiciones de mucho cuidado, mucha cautela, con todos los medicamentos y dispositivos necesarios para responder si la persona llega a tener una reacción anafiláctica. Es decir, hacerlo en un centro de salud bien preparado. Las vacunas no se administran por ahora a mujeres embarazadas. En general se tiende a evitar todo tipo de medicamento y producto biológico en mujeres embarazadas porque tienen un feto en concepción y cualquier producto biológico pudiera interferir con, ¿no es cierto?, con ese proceso. Eso no precluye absolutamente la posibilidad nuevamente de usar vacuna en mujer embarazada dependiendo del riesgo-beneficio, pero por ahora no hay ensayos suficientemente robustos en mujer embarazada para que uno tenga claro que el beneficio supera el riesgo, por lo que no se recomienda vacunar a mujeres embarazadas en este momento. Ya, sería solo... Doctor, muchas gracias por su tiempo, que esté muy bien. Muy claro todo, profesor, nos ha aclarado un montón de cosas, ¿eh? Muchas gracias. Súper. Esa es la idea. Chao. Muchas gracias a ustedes. Chao. Chao, doctor, chao. Que esté bien. Era Miguel O'Ryan, médico infectólogo del Instituto Biomédico de la Universidad de Chile y miembro del Consejo Asesor Científico Vacuna COVID 2019. ¡Vacuna Matata! Oye, no nos alcanzó ni canción, es verdad. Sí, va la canción. Ahí va. Ya.

pensó y se hizo. Seguimos con el show de Marco y Marcelo en Esto No Es Plaza Italia, por todas las plataformas de Oasis. Esto no es una entrevista. 8:33, hay 16 grados en Santiago, aquí en la capital del reino la temperatura subirá a 30 grados, se acerca la Navidad y este mes hay muy buenas iniciativas, Marcelo. Exactamente, en una época difícil, complicada, hay algunos que aún lo pasan peor que el resto. Es el caso de los niños con cáncer y Marcela Subieta es presidenta de la Fundación Nuestros Hijos, que tiene una invitación que hacernos, ¿no? ¿Cómo estás, Marcela? Buenos días. Buenos días, Gonzalo y Marcelo y Marcos. Un gusto estar con ustedes y gracias por el contacto. Gracias. Siempre me gustó Gonzalo como nombre. Puedes cambiarnos los nombres, sí, no hay problema, Marcela. No hay ningún problema. Bazar de la Vida es la iniciativa que han ustedes presentado. Cuéntenos, Marcela, ¿de qué se trata? Mira, el Bazar de la Vida es una oportunidad para todos los que nos están escuchando, para comprar sus regalos de Navidad desde la comodidad de sus casas, y les va a llegar directo a ella también, y van a tener la oportunidad de, a través de los regalos, darles más sentido a la Navidad, porque a través de la compra de cada uno de los artículos que ahí están, van a poder estar ayudando a los niños con cáncer de Chile. Entonces es una gran oportunidad de hacerse parte de nuestra gran obra como Fundación Nuestros Hijos. ¿Y qué productos son más o menos los que están ahí en el bazar? Hay para todos los gustos, desde artículos para las mujeres, el vaso, mascarilla, obras de arte, etcétera. Entonces hay una amplia variedad y también uno puede comprar y dar un regalo con sentido. Por ejemplo, yo le regalo a una amiga, a una familia, en nombre de ellos, a una familia, una canasta de Navidad. O sea, la oportunidad de tener una linda comida la noche de Navidad. Entonces, hay para todos los gustos, juguetes, digamos, amigables con el medio ambiente. Mira, de todo. Y ustedes de pueden todo acceder a través de la página de web directa o a través de la página web de la Fundación. Y esta tienda virtual es todosumamos.cl, ¿no? Exacto, todosumamos.cl y también pueden entrar a través de la página de la Fundación www.fnh.cl. Ahí también ya, se puede llegar a la tienda. Sí, okay. También, pueden ingresar de ambas partes, pero Marcela, a través de todosumamos.cl es mejor. Claro, y además se puede hacer colaboración con medicamentos y otro tipo de cosas, ¿no? Por supuesto, mira, a través, por eso te decía la página, porque los que entran a través de la página van a poder enterarse mejor también de todo lo que la Fundación le provee a los niños con cáncer del país, hacerse socio, hacer una donación para comprar un medicamento, una leche especial para los niños, etcétera. Hacerse parte de todos los programas que nosotros proveemos a lo largo de Chile para los 500 nuevos niños que cada año se les diagnostica cáncer. La fundación, ¿cuánto tiempo lleva? Cuéntenos un poco de la fundación. Mira, el próximo año vamos a cumplir 30 años de vida, y nació fruto de la experiencia de haber tenido un hijo con cáncer de un grupo de amigos, y que nos dimos cuenta la diferencia que existía entre enfrentar el cáncer con o sin recursos. Nosotros tuvimos la oportunidad de tratar a nuestro hijo, nuestra hija, en Estados Unidos, y la diferencia que se vivía en ese tiempo respecto a la gente con recursos y sin recursos era dolorosa. Y es por eso que decidimos partir con esta fundación, para darle mejores oportunidades a lo largo del país. Y durante todos estos años hemos estado trabajando de la mano con el Estado para ir mejorando no solo la calidad de vida de los niños, sino también las expectativas de sobrevida, y para disminuir el impacto que tiene la enfermedad en el niño y en la familia. Y así hemos pasado por todos los espectros de acciones, siempre coordinado, como les digo, con el Estado, no importa el gobierno de turno, la política contingente, nada. Y así hemos logrado al día de hoy, mejorar las expectativas de los niños de sobrevivir hasta un 76% comparable a un país desarrollado. Y eso nos llena de satisfacciones. No, claro. ¿Y cuántos niños más o menos son los que alcanzan ustedes? Mira, nosotros llegamos prácticamente al 80% de los niños que están en tratamiento por cáncer, que un grupo estimado de 1,000 niños hacemos un corte. 500 nuevos niños son cada año, ¿cierto? Pero como los tratamientos son largos, algunos recaen, entonces estimamos un corte de 1,000 niños. Estos están repartidos a lo largo de Chile. Este año, en pandemia, llegamos a prácticamente todos los niños a lo largo de Chile con algunos de nuestros servicios. Nosotros tenemos muchos servicios en el área médica y social, pero tenemos iniciativas importantes como son todo lo que es cuidado paliativo domiciliario, que es acompañamiento de los niños hasta el último día de su vida. Ese 23% que no va a sobrevivir, le hacemos que viva lo mejor posible hasta el último día en su casa, acompañado de sus seres queridos. El otro programa muy... Sí, por favor, adelante. El otro programa muy importante es el de acogimiento. Tenemos 3 casas de acogida en Santiago. El otro son las escuelas hospitalarias, que las creamos el año 97 y fueron reconocidas por el Ministerio de Educación el año 99. Y luego tenemos un gran centro de rehabilitación, porque sabemos que el 80% que supera la enfermedad queda con algún daño cognitivo o físico. Y entonces a ellos los tomamos, los acompañamos, los rehabilitamos hasta obtener nuevamente el máximo de capacidades para que se puedan reintegrar al sistema escolar y a la vida laboral en el futuro. Así que, y bueno, todas las ayudas sociales que van desde canastas familiares, apoyo a los traslados seguros a los hospitales, reparación de sus casas, porque muchas veces son muy riesgosas y los pone en desventaja en términos de sobrevida por las complicaciones que ellos pueden significar. Así que, mira, durante estos 30 años hemos hecho muchas cosas en un amplio espectro de actividades, hemos construido... Total, Marcela, equipado, pero... Este año fue particularmente duro para ustedes, ¿no? O sea, una cantidad de un montón de menos de colaboraciones, cayó un 30%, subimos por ahí. Exacto, mira, este año fue un desafío mayor, porque primero el cáncer no espera, menos el de los niños, que avanza muy rápido, por lo tanto los tratamientos no se pueden parar. Segundo, los niños son más vulnerables a hacer infecciones graves con cualquier virus o bacteria. Por lo tanto, teníamos que actuar rápido y lograr las estrategias para que ellos se desplazaran a sus hospitales en forma segura. Por otro lado, producto de la pandemia y del estallido social, nuestras entradas disminuyeron un 30%, y a agosto de este año, el 60% de los padres que trabajaban habían perdido su trabajo. Así que tuvimos que ponernos en campaña y buscar nuevas estrategias desde marzo para manejar a los niños, para tratarlos, los servicios que nosotros damos vía telemática. Pero por otro lado, trasladarlos seguros a sus centros de tratamiento. Así que gracias a la ayuda de muchas personas maravillosas, contratamos también locomoción privada para llevar a cada niño con su cuidador a los hospitales. Pero además, como era esto en pleno invierno y con padres sin recursos, tuvimos que apoyarlos en insumos de protección personal, en canastas familiares. Logramos dar estufas a lo largo de Chile, imagínense, sin plata, cómo se calefaccionaban, bonos o tickets de gas, 1,500 y tanto nos regaló alguna empresa, y así logramos el apoyo tanto a nivel nacional como internacional para lograr totalmente el objetivo de que por falta de recursos algún niño tuviera que parar el tratamiento o tener dificultades para comer, para cuidarse, para trasladarse al hospital. Ha sido un año difícil, pero también con hartas enseñanzas y agradecidos de la gente que nos permitió estar a la altura de las necesidades de los niños. Repitamos la dirección para que la gente motivada en este momento, sensibilizada, ayude. Todos sumamos, www.sumamos.cl. Entonces, pero todos también sumamos.cl, pero a través de la página web de la fundación www.fnh.cl, también pueden saber más de lo que hacemos, involucrarse en la seguridad de que cada peso que den van a llegar a los niños con alguna ayuda, y vamos a construir juntos un mundo, un país más justo, con mayores oportunidades para todos, y tanto que tanto lo necesitamos en estos tiempos tan convulsionados y con tantos problemas en el país. Exactamente. Así que la invitación es a esto, a hacerse parte de las necesidades de otros, a ser cada vez más generoso y apoyar a los que más necesitan. Muy bien, muchas gracias. Felicitaciones además. Oye, un gusto, gracias a la Radio ASI, a ustedes por Gonzalo. Permitirnos este contacto. Gonzalo acá. Gonzalo y Mario. Ya no me van a perdonar mi equivocación, ¿eh? Marcelo y Marco. Gracias, María Eugenia. Encantada. Adiós. Estén bien. Adiós. Chao, hasta luego. Ahí estaba Marcela Zubieta, presidenta. Presidenta de la Fundación Nuestros Hijos. Ojalá mucha gente se sensibilice y ayude en esta fantástica. Estaba viendo la página recién, uno inmediatamente se conmueve con lo que hace gente buena. Vamos, ¿no? Que se puede. Sí, vamos con una canción. Mira, de ánimo, ¿eh? Sí, pues. Vamos, animoso, ¿eh? Animoso te quiero, ¿eh? Vamos. I'm the burning bush, I'm the burning fire, I'm the bleeding vodka. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. San Lázaro, ¿eh? Ay, levántate. Ojo con eso, ¿eh? Párate, levántate. Levántate y andó. Y andó. Andó un rato. Anduvo, weón, un rato. Exacto, gran chiste. En 1830, pero para Lázaro famosos, Lázaro famosos, yo lo único que se me ocurre es este argentino, Lázaro Báez, amigo de los Kirchner. Lázaro Báez, Lázaro Calderón. Ahí hay otro, mira. Lázaro. Lázaro de Betania. Y la. Lázaro Ramos. La colonia Lázaro. Es como nombre de pajarito. ¿Cómo? ¿Lázaro? No. Como que Lázaro Báez, Lázaro Montenegro. Un pajarito como un canario. Claro, un canarito. Mira. Pasarillo. Ya, cosa que pasaron. Cosa que pasaron un 17 de diciembre. Murió Simón Bolívar y nació una avenida. Mira, y una obsesión para Chávez. Exacto. También Charles Dickens publica este cuento de Navidad que se ha transformado en un clásico de clásicos en 1843. Con ¿cómo se llama? El protagonista. El claro. En el año 74, la Junta Militar de Gobierno nombra presidente del país a Tatita. El 74 en diciembre. Sacó el palito más corto. Sí. El 89 se da por primera vez un capítulo de una serie que Aristóteles sigue haciéndolo, Los Simpson. 89. Claro, dentro de otro show sería, ¿no? No, yo creo que ese es el de Tracy Ullman, de ese corto que había de Los Simpson, debe haber sido un antecedente de este, porque fue el primer episodio de la serie. Ah, mira, bueno, como tú digas, la Asamblea Nacional de Venezuela concede poderes especiales al presidente Hugo Chávez. Tiene el poder de los rayos X, y se eleva sobre las alturas. Sí. Y gobernó por decreto durante 18 meses. Ah, el 2010 fue esto. El 2010, ha pasado 10 años y ahí está, Venezuela. El 2017, el presidente Sebastián Piñera gana un día como hoy las elecciones todo, en Chile. Todo esto fue un error. Oh. Wow. Está de cumpleaños el Papa Francisco hoy día. Bertoglio. 84 Bergoglio, pepitas se está anotando el Papa. Sí. Cuidado con el Instagram. Mi amiga personal, Carla Constant. Llámala. Saludos para ella. Llámala. A ver si está 48 pepitas se está anotando. Porque aquí hemos llamado amigos tuyos y no nos han contestado. Pero es que está en el matinal, po. Ah, verdad. La actriz norteamericana Sarah Paulson. La periodista de CNN, Mónica, relájate, Rincón. Oh, besa. La actriz. La modelo y actriz ucraniana Mila Jovovich. Conocida como el quinto elemento. Y también claro. Final Fantasy. ¿Sigo? Oh. El boxeador filipino Manny Pacquiao. Y el gran golpeador de máquinas expendedoras de bebida, Sebastián Becacheche. Becacheche. Que ahora no sé dónde está, en algún club argentino. No, está Argentina y con ¿cómo se llama? Con nuestros chilenos, ¿cómo se llama? Marcelo Díaz. Huracán. En Racing. Racing. Oye, ya voy a llamar a la Carla Constant por si en esas suertes de la vida están comerciales, tal vez. A ver. Ajá. Vamos a ver. Ay, que no tenemos televisión. Y nos corte la llamada. A lo mejor salimos al aire y nos hacemos famosos. El caboclo. Está, dale, Marco. Gonzalo. Vamos a ver. Podríamos haber puesto el matinal en algún lado para ver si está al aire. Debe estar al aire. Ah, ya sabéis lo que es. Deja el teléfono lejos. ¿Está prohibido? No, pues lo cortó. Oh, ya no es tan amiga. Yo creo que no es tan potente esa amistad. No, no es tan amiga. No nos constans. Dice Nano. Bueno, a ver, la agenda del día de hoy. El presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Pato Santamaría, a esta altura, junto con el director del Servicio Electoral, Raúl García, y el ministro secretario general de la presidencia, Cristian, qué pelado, Monkever, entrega la información sobre las elecciones de convenciones constituyentes del próximo 11 de abril de 2021 y el sistema de patrocinios en línea. Patrocinios en línea, ya ahí nos fuimos a la mierda. Patrocinio en línea. Hasta que espanto. Nos metieron un nuevo concepto, así la vaguada costera y el patrocinio en línea. Oye, a las 10:45, Rodrigo Delgado, Metro Interior, participa en la, pongan atención a esto, destrucción de armas. Se van a juntar con un martillo y unas cosas, van a empezar a romper armas decomisadas. ¿En serio? Sí, entre el 2019 y el 2020 dice que hay cifras históricas. Estas son las voluntarias, ¿eh? Es la que la gente, las... más que nada son ondas. Ya, yeah, ok. Guarda con eso, ¿eh? ¿Qué más? Ante el aumento del consumo de pan de Pascua a las 11 de la mañana, el intendente metropolitano Felipe Guevara, que viste que ayer repartió unos lentes como de sol que tienen cámaras térmicas para ver si viene alguien con fiebre. ¿Ya? Y no es marketing, ¿eh? Son los lentes que sobraron del eclipse. El eclipse. Sí, sirven para todo. Oye. Con la bandera. Bueno, hoy día en este aumento del consumo de pan de Pascua va a estar con la Seremi de Salud, Paula Labra, y el presidente de Indupan, Juan Menimburú, y fiscaliza los protocolos COVID para que la realización de este tradicional producto, ¿no? Hace un llamado a la población a respetar las medidas sanitarias al fin de año. Esto va a ser en la panadería San Camilo. El pan de Pascua, sí. Es que es una pandemia al final. Malo, o sea, el pan de Pascua. Come pan de Pascua y respeta las medidas sanitarias. Paga lo que debes. Claro, sí, se sabe. ¿Con o sin fruta confitada? Mira. Sí. O sea, buena para las espinillas, además mucho, ¿cómo se llama? Condimento. Demasiada grasa. Grasoso. Y... Heraldo Muñoz se reúne hoy día con Mónica Salaquet. Es un tema personal. No, para presentarle medidas concretas para proteger la vida y la seguridad de mujeres e hijas que sufren de violencia. Qué rara la reunión. Oigan, vengo a decirle que hay que proteger a las mujeres y a los hijos. No hay discusión ahí. Mire, a las 10 de la mañana hay una sesión de la Cámara de Diputados que tiene en primer lugar de la tabla el proyecto de reajuste de remuneraciones a los trabajadores del sector público. Y uno de estos puntos también es el proyecto sobre muerte digna y cuidados paliativos. O sea, el tema de la eugenifacia. La efafacia, sí. Oye, hoy día avanza la apertura inicial, paso 4, Atacama, y avanza Transición Punta Arena. Atacama. Eso fue desde la semana. Dale con el resultado de la encuesta, muchachín. El resultado de la encuesta, te lo digo inmediatamente. Yo les dije que esto iba lento. Tenemos. Debe ser menos. 700 votos. Que dijeron lo siguiente, a propósito del aumento de contagio, decidiste cambiar tu celebración de Navidad y Año Nuevo, el 3% no cree que exista el COVID. Así que felizmente esa gente negacionista como Trump no existe acá. El 9% dice que nunca ha celebrado ni Navidad ni Año Nuevo, gente retirada de la vida. El 21% va a seguir exactamente con los planes previstos, igual que siempre, se irá a juntar en el grupo familiar extendido, y el 67% se van a portar bien y va a celebrar solo el núcleo familiar. Incluso los niños castigados no van a la celebración. Perfecto. Mira, a las 6 el rector de la UDP, Carlos Peña, reflexiona junto a Matías del Río sobre el 2020. Qué lo que va a hacer eso. Oye, que somos pesados. Uy. Son súper simpáticos. Saludos, Matías. Está Carlos. Bien. Uy, juega Audax con Antofagasta, La Serena, la U y Huachipato, Curicó Unido, ¿eh? Ojo. Atentos al fútbol chileno que sigue funcionando. El sitio tu10conmodelo.cl está actualizado para que realices el segundo retiro de tus ahorros sin necesidad de ir a una sucursal AFP Modelo. Dale a tu presente la tranquilidad que necesitas. No esperes hasta fin de año para asegurar tu futuro y maximizar los beneficios de tu seguro de vida con APB. Para más información, contáctate con tu ejecutivo. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Hemos llegado al final de una nueva edición, ¿eh? Exactamente. Nos encontramos mañana para terminar la viernes. La semana. Como siempre. Chaito. Chao. Carleta, divina, como siempre. Chao, Marco. Gracias, Gonzalo. Acumula millas Latam Paz en ruta del Maipo. Chilena Consolidada y su seguro de vida con APB, BCI Valor PYME, tu 10 con AFPmodelo.cl de AFP Modelo. Iván Chile Inversiones, inversiones digitales para todos. Presentaron Esto No Es Plaza Italia.